¿Alguna vez ha oído que alguien describe a una persona diciendo que perdió los estribos? Por lo general, la expresión describe a alguien que de manera ordinaria observa buena conducta, pero que por alguna razón u otra optó por desgañitarse gritando o usando palabras descomedidas, o hizo acciones que no estamos acostumbrados a ver en ese individuo. Pues bien, hoy, en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah nos presenta la exhortación a que desarrollemos, cultivemos y usemos el dominio propio. En el mensaje, Disciplina Personal, al continuar con la serie, Todo lo que necesita. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje de hoy. Estamos estudiando la Biblia. Estamos estudiando el Nuevo Testamento y estamos en el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro. Hoy empezamos una lección titulada Disciplina Personal. Vamos a estudiar en qué consiste esta cualidad que el apóstol nos dice que debemos añadir a nuestra caja de herramientas para vivir la vida cristiana como es debido. Así que abra su Biblia en el Nuevo Testamento. Busque la segunda carta de Pedro. Pasaremos al estudio en unos momentos. El libro contiene estos mensajes que son un estudio de estas cualidades que el apóstol nos exhorta a añadir con toda diligencia. El libro lleva el mismo título que esta serie, Todo lo que necesita. Ordene su ejemplar y repase estas lecciones que serán de gran bendición a su vida. También tenemos disponible para esta serie la correspondiente guía de estudio, así como también el juego de discos compactos que contienen las grabaciones de estos mensajes que se transmiten por radio. Ahora, abramos juntos nuestra Biblia y continuemos nuestro estudio de este gran pasaje del Nuevo Testamento. Si usted me ha escuchado por radio por algún tiempo, probablemente sabe que soy aficionado a los deportes. Y vivo en San Diego, California, en donde solíamos tener un equipo de fútbol. Tengo que decirles una experiencia interesante. Cuando los Chargers se fueron de la ciudad, todos en la ciudad se enojaron tanto que ni siquiera querían mencionar ese nombre. Muchos salieron y quemaron sus camisetas, quemaron todo lo que tenía el logotipo de los Chargers. Yo también me enojé mucho porque, como saben, lo seguí todo el tiempo en que he vivido aquí. Entonces dije, nunca más voy a volver a verlos jugar, nunca más voy a verlos ni siquiera por televisión, ni siquiera voy a oír un partido que se transmita por radio. Y aunque usted no lo crea, a la vuelta del tiempo, ese mismo equipo contrató a mi hijo. Ahora, él es la voz en el programa de radio. Así que volví a convertirme en un aficionado de los Chargers y estoy trabajando en eso. Tengo que decirles, debido a que jugué básquetbol en el bachillerato y en la universidad, que siempre me encantó el baloncesto. Como muchos a quienes les gusta el baloncesto, me encanta la liga de ese deporte. Por lo general, no veo muchos partidos durante la temporada, pero las finales son asombrosas. El equipo de los Warriors del Estado Dorado tienen un jugador llamado Draymond Green, que es uno de sus jugadores estrella, pero su carrera ha quedado marcada por una serie de rabietas. Comete muchas faltas técnicas. De hecho, cada año durante las semifinales solo se pueden cometer cierto número de faltas y después lo suspenden por 2 partidos. Él nunca lo hace, pero se acerca tanto que todos se preocupan lo que va a decir o lo que va a hacer y que ya no podría jugar por el resto de las semifinales. Se le conoce porque les grita a los árbitros, discute con los oficiales, da puntapiés a sus oponentes, se mete en peleas con sus compañeros de equipo, se enreda en discusiones e incluso echa mano del teatro, que consiste en caerse de manera deliberada pretendiendo que lo han fauleado. Ha convertido eso en una forma de arte. Pero en tiempos recientes ha sido diferente. Según su propio testimonio, encontró su coteja. Estaba jugando con su hijo de 2 años y el pequeño estaba tratando de lanzar una pelotita en un aro de su tamaño. Y no es eso todo lo que estaba haciendo. Aquel niño de 2 años andaba pisando fuerte, imitando las rabietas de su papá. Hacía teatro en cada tiro. Green quedó tan estupefacto y de repente se vio a sí mismo como era. Y admitió que eso le hizo sentirse muy disgustado. Por ahora, por lo menos, se ha determinado una gigantesca diferencia en su conducta. Sus entrenadores, compañeros de equipo y aficionados piensan que tienen un nuevo jugador. Siempre detesto informar algo como esto porque esto es real solo hasta el próximo partido, pero los reporteros también han notado algo diferente en este jugador. Y cuando un reportero de un periódico de San Francisco se lo preguntó, esto es lo que hallaron. Él acredita esto a una madurez y dominio propio recién hallados en un niño de 2 años. El punto que quiero enfatizar es que si un niño puede enseñar espíritu deportivo y dominio propio a un atleta famoso, ¿qué piensa usted que podemos aprender de alguien como Simón Pedro? Acercándose al final de su vida, Pedro reveló algunos de los secretos que había aprendido. Dice que es el poder divino de Dios lo que nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y entre esas cosas que Dios nos ha dado está el dominio propio. Dice, si añaden a su fe virtud y a la virtud conocimiento, entonces añadan al conocimiento dominio propio. Usted dice, ¿cómo hago eso? Bien, no puedo hacerlo por mí mismo ni tengo que hacerlo por mí mismo porque el Dios Todopoderoso ya me ha dado todo lo que necesito para la vida y la piedad. Ya me ha dado el don. Simplemente tengo que abrirlo y ponerlo en práctica. Algún día, pruebe esto. No tiene que querer ir al gimnasio y hacer lo que tiene que hacer. Eleve esta oración. Señor, sé que tú me has dado todo lo que necesito para el dominio propio. Hoy espero que me ayudes a usar lo que ya me has dado y que lo haga para tu honor y gloria. No es una cosa grande, pero no es interesante. Literalmente, esto quiere decir que usted y yo tenemos lo que necesitamos para ejercer dominio propio, si queremos aprovecharnos del don que nos ha sido dado. Así que, en esta segunda carta de Pedro, él menciona esto en la lista de virtudes de carácter que tenemos que procesar. Dice, al conocimiento que estudiamos en el sermón pasado, debemos añadir dominio propio. Ese es el próximo componente en esta reacción en cadena de cualidades de carácter que nos hacen fructíferos y efectivos para Dios. El dominio propio es la cuarta herramienta en la mochila de Pedro y es el próximo paso lógico a una vida de productividad. De todos los mensajes que aparecen en este libro y en este capítulo, en esta idea de todo lo que usted necesita, este es la que probablemente nos golpea más de cerca a todos nosotros. Así que adelante. Dígase usted mismo, necesito más dominio propio en mi vida. Dios me ha multiplicado la gracia y la paz, pero con su ayuda puedo añadir otra capa. Empezando hoy mismo, debo poner disciplina en mi vida. Y si dice eso, eso es algo bueno. Esto le ayudará a abrir su corazón a lo que voy a decir. Cuando digo eso, ¿qué hábitos le vienen a la mente? ¿En dónde necesita más dominio propio? ¿En cuanto a su temperamento, sus hábitos de gastos, su control del tiempo, sus momentos devocionales, sus hábitos de trabajo, sus patrones en cuanto a diversiones y entretenimiento, su apetito, su lengua? Podría seguir y seguir. Por supuesto, la lengua. Ese fue uno de los problemas de Pedro, ¿verdad? Abre la boca y mete la pata. Así fue como Pedro vivía su vida. Todos los días, parece, se metía en problemas debido a algo que decía. A menudo hablaba sin pensar, pero observen lo que sucedió, amigos y amigas. Observen lo que le sucedió a aquel hombre. Dios le enseñó la disciplina del dominio propio y debido a eso, aquí estamos, estudiando sus palabras 2000 años después. Si Dios pudo hacer eso por él, puede hacerlo por nosotros. El poder de Dios es asombroso. Permítame empezar esta consideración en cuanto al dominio propio diciendo, en primer lugar, que el dominio propio merece prioridad. En cierto sentido, todo fracaso del que se lee en la Biblia es un fracaso en cuanto al dominio propio. Por ejemplo, Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén porque cedieron a la tentación del diablo. Caín mató a su hermano Abel debido a que no pudo dominar su cólera. Moisés tuvo problemas controlando su temperamento y esto le impidió entrar en la tierra prometida. Y durante los días de los jueces, la Biblia dice que cada uno hacía lo que le parecía bien a sus ojos, lo que le hacía sentirse bien. Uno de esos jueces fue un individuo llamado Sansón, que fue el hombre más fuerte de la tierra, pero no pudo controlar su propia pasión. Y luego tenemos al rey David, cuyo fracaso en cuanto al dominio propio tuvo lugar cuando vio y deseó a una mujer hermosa llamada Betsabé. Babilonia destruyó a la nación de Israel después de que ésta perdió su sentido de dominio propio y cayó en la rebelión y la indulgencia. Así que, si usted recorre la Biblia y dice, ¿se halla el dominio propio en la Biblia? Bien, aparece la falta del mismo. Porque casi todo relato en donde hay un fracaso, el fracaso es de alguien que sabía lo que debía hacer, sabía lo que era correcto y no pudo controlarse para hacerlo. En el Nuevo Testamento, el dominio propio fue una de las principales implicaciones del Evangelio. En este pasaje, Jesús lo dice de esta manera, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?» ¿Y cuál fue el mensaje que los apóstoles recalcaron para los nuevos cristianos en la iglesia temprana? Por donde quiera que se vea, es el dominio propio. Pablo les escribió a los creyentes que vivían en Roma y esto es lo que les dijo. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amigos y amigas, el dominio propio no es solo cuestión de las cosas que no hacemos y que pudieran destruirnos si las hacemos. El dominio propio es asunto de las cosas que debemos hacer y que, si las hacemos, nos harán prosperar grandemente. El dominio propio incluye decisiones que se toman todos los días, así como también metas a largo plazo. Piense en esto como una especie de trueque. Usted se niega a sí mismo una indulgencia inmediata para lograr una meta mucho más elevada que no será realidad por algún tiempo. Esto es lo que significa. El dominio propio significa decir que no cuando quiere decir que sí. Significa decir ya basta cuando se quiere decir más. Quiere decir no lo voy a hacer cuando quiere decir lo haré. Es pensar antes de actuar y controlar nuestros apetitos, nuestra lengua, nuestro temperamento, nuestros pensamientos, nuestros ojos. El dominio para los cristianos es una disciplina decisiva. Es la disciplina entre el éxito y el fracaso, si quiere vivir una vida de piedad. Así que, por eso merece prioridad. No es simplemente una cosa incidental, no es algo de lo que nunca debemos hablar. Ya les he dicho que si examinan los fracasos en la Biblia, todos tienen una cosa en común. Tienen en común a personas que no hicieron lo que sabían que debían hacer o hicieron lo que sabían que no debían hacer. Ahora, permítame decir algo positivo en cuanto a esta cualidad y es que el dominio propio muestra madurez en su vida. Tal vez no hay otra cualidad que muestre madurez como el dominio propio. En uno de los viajes para esparcir el Evangelio, el apóstol Pablo visitó una isla. Yo también he visitado esa isla. No quiero decir que en realidad haya estado en ella, pero sé que pasamos junto a ella en un barco. Esa isla, en el tiempo cuando Pablo estaba aquí en esta tierra, era tristemente famosa por su ociosidad y su maldad. La isla de Creta. Uno de los poetas que vivía en Creta dio una descripción de la isla y esa descripción consta en la Biblia, está en Tito 1:12. Esto es lo que dice en cuanto al lugar en donde él vivía. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Ahora, estoy seguro de que eso no eran buenas relaciones públicas para la isla de ese día, pero Pablo concuerda con esa evaluación. Y Pablo les escribió una carta breve para los cristianos que vivían en la isla de Creta y es la carta que nosotros conocemos como la carta a Tito. El apóstol no se quedó mucho tiempo ahí, pero se quedó lo suficiente como para proclamarles el evangelio a los que vivían en Creta. Había una iglesia que él empezó ahí. Y luego dejó ahí a Tito para que pastoreara a los creyentes que surgieron en esa isla. Tito aprendió que no era tarea fácil cultivar madurez entre los isleños, porque tenían un trasfondo pagano de esa naturaleza. Él hizo lo mejor que pudo, y luego Pablo les envía esta carta para ayudarle. Es muy interesante que el tema del que Pablo habla en esta carta al tratar de ayudar a Tito a entender cómo pastorear esta iglesia en esta isla tristemente famosa, lo que parece brotar en su instrucción es el dominio propio. Observen lo que dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Estos ancianos o dirigentes de la iglesia local debían ser, y esta es su descripción, una reputación sin mancha, fiel a su esposa, no debe ser arrogante ni enojarse fácilmente, ni tomar mucho vino, ni gustarle andar en peleas. ¿Qué son estas cosas? Todas las cosas que no se hacen cuando se tiene dominio propio. Y luego en Tito 1:8 leemos que debe ser sensato y justo, hacer lo que agrada a Dios y tener dominio propio. En el capítulo 2, Pablo le dice a Tito que enseña a los ancianos de la iglesia en esa iglesia en Creta a que sean sobrios, serios, prudentes. También habla de las mujeres en la iglesia. Mujeres, presten atención. Las mujeres deben tener buen juicio y un corazón puro. También habla a los jóvenes en la iglesia en esta breve carta y dice: enseña a los jóvenes a tener buen juicio. En otras palabras, hemos recorrido toda la lista de personas en la iglesia y dice que todas deben tener una cosa que necesitan más que los demás debido a donde vivían y la situación en que vivían. Todos tienen que aprender dominio propio. Pablo escribe estas palabras en cuanto al dominio propio. En los versículos 11 al 14 del capítulo 2 leemos esta increíble declaración. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, toda la carta a Tito, cuando usted vuelve a leerla, tendrá un significado totalmente diferente cuando entienda su trasfondo. Tito debe llevar a los creyentes de Creta, de esa isla, a la madurez, lo que era imposible sin enseñarles disciplina y dominio propio. Esa sería la única manera en que podrían vivir en el medio ambiente de esa isla pagana. No había nada en esta isla que fuera cristiano, no había nada en esa isla que los estimulara a vivir como Dios manda. Tenían que enfrentarlo por sí mismos, por eso es que se llama dominio propio. Creta no es muy diferente a la forma en que es nuestro mundo hoy. Cuando leo los libros de historia en cuanto a lo que tenía lugar en esa isla, pienso, ¿y qué tanta alaraca por eso? Eso es lo que tiene lugar en mi ciudad. Esto tiene lugar en mi nación. Pero la Biblia nos dice que la misma gracia que le llevó a usted a la salvación puede enseñarle a decir que no a la impiedad. La misma gracia de la que usted echó mano para llegar a la salvación es la gracia de Dios que quiere encender su vida de modo que cuando vengan las tentaciones debido al medio ambiente en que vive, aprenda a tener control sobre su propio corazón y decir, no gracias, no, yo no quiero hacer eso, no, yo no quiero ir a ese lugar, no, yo no quiero ver eso, no, yo no quiero beber eso, no, yo no quiero fumar eso. ¿Un no? Puede sostenerlo para vivir una vida controlada mientras espera la bendita esperanza del retorno del Señor. Dios quiere purificarlo a usted y quiere purificarme a mí, de modo que tenga control de mi vida debido al Espíritu Santo que vive en mí. Y será un discípulo de Jesucristo controlado por el Espíritu con dominio propio. Así que el dominio propio merece prioridad. El dominio propio exhibe madurez. Lea la carta a Tito. Esto es lo que ellos necesitaban y que no tenían. Los hombres, las mujeres, los jóvenes, los ancianos tenían una cosa que les faltaba dominio propio. No hay mucha esperanza para una iglesia en la que nadie tiene dominio propio. Y luego, lo tercero que quiero que noten es que el dominio propio profundiza la disciplina. Leí un libro de una mujer muy consagrada, Barbara Hughes. en el que ella escribe el día cuando, después de tan solo 2 años de matrimonio, resulta que vio en el escritorio de su esposo una lista de oración. El nombre de ella estaba a la cabeza y junto a su nombre estaban las letras D y O. Ella no sabía lo que significaban esas letras. ¿Qué querían decir? Así que se preguntó y concluyó, debe significar deleite y optimista. Se preguntó eso por días. Finalmente reunió suficiente valor como para preguntarle a su esposo qué significaban esas letras. ¿En qué había derivado la oración de él por ella? Y él dijo, disciplinada y organizada. Estoy seguro de que eso no lo hizo muy popular con su esposa por un par de días, pero con el paso del tiempo, Bárbara se dio cuenta de lo importante que son esas cualidades en la vida de una persona. Ella escribe, la disciplina para mí y la disciplina para Kent no son exactamente lo mismo. Hemos descubierto eso. Nuestras personalidades son muy diferentes. Para empezar, mi esposo es una persona mañanera. Yo me despierto con el noticiero de la noche. Él halla sensatez en la estructura, un calendario bien ordenado sin interrupciones inesperadas. A mí me encantan las interrupciones y me encanta la sorpresa de alguien que se presente sin anunciarse. Pero dice que aun cuando disfruta su personalidad espontánea, la espontaneidad no es una excusa para que yo ignore la importancia de la disciplina en mi vida. La disciplina es importante para mi vida espiritual. De hecho, es la senda por la cual las buenas noticias de Cristo dan forma significativa a todos los días de mi vida. Eso lo dice bien. Las buenas noticias de Cristo dan significado a todos los días de nuestras vidas y al decir que sí a la disciplina, le permitimos al Señor que abra muchas puertas que permanecerían cerradas si simplemente hiciéramos lo que se nos antoja. Como ve, la verdadera libertad es imposible sin alguna restricción. Permítame hablarles de eso por unos cuantos minutos porque hay mucho que tiene lugar en nuestro mundo actual en cuanto a la libertad. Para la mayoría de personas, libertad significa hacer lo que sea que se les antoje, en donde quiera que se les antoje, cuando quiera que se les antoje, suceda lo que suceda, simplemente ser libre para hacer lo que les venga en gana. La mayoría de nosotros, los que somos cristianos, oímos eso y sabemos que algo anda mal. Lo que anda mal en cuanto a la libertad es que no se trata de ausencia de restricción. La libertad es la longitud de una cuerda desde una estaca fija. Tenemos un cachorro al que llamamos Benji. Lo hemos tenido como por un año. A Benji le encanta correr. Corre por toda la casa como conejo asustado. Y cuando lo llevamos afuera, le gusta correr por fuera de la casa en donde hay coyotes. Si no le impusiéramos restricción a su libertad, no duraría ni 24 horas, estaría muerto. En Fort Wayne, Indiana, solíamos vivir en una calle muy transitada, con circulación en ambos sentidos, con coches yendo y viniendo por la calle lo más rápido que podían. Cuando vinieron los hijos, no les permitíamos jugar en el patio de enfrente. ¿No les parece horroroso? Les permitíamos jugar solo en el patio trasero, en donde había una cerca. Les dábamos total libertad en el patio de atrás. Si hubiéramos estado en el patio de enfrente, no habría habido libertad ni para ellos ni para nosotros. La libertad siempre es la longitud de una cuerda desde una estaca fija. Siempre habrá restricciones en donde la verdadera libertad funciona. Por ejemplo, ¿es libre un pez en el agua? Por supuesto. Pues bien, si la libertad funcionara donde quiera, sáquelo del agua y vea lo que sucede. Cuando el pez pierde el lugar que le ha sido dado para ser libre, deja de ser libre. Y usted puede recorrer todo lo que sepa en cuanto a la vida de esa manera. La libertad no es hacer lo que sea que quiera hacer, donde quiera que quiera hacerlo y con quien quiera que quiera hacerlo, cuando quiera que quiera hacerlo. La libertad demanda restricción. Dominio propio significa imponer restricciones a fin de que podamos concentrarnos en nuestras metas. Las limitaciones no traen confinamiento. Las limitaciones permiten la libertad. Jugar un deporte es imposible sin reglas. Los artistas pintan dentro de los límites de su lienzo. Conducir vehículos sería mortal si no hubiera carriles, rótulos de pares, semáforos y límites de velocidad. Así que dominio propio literalmente significa que usted vive su vida con libertad y con mayor libertad cuando sabe dónde están los límites. cuando sabe cómo funcionan los límites. En el cristianismo somos libres en Cristo, pero no somos libres para hacer lo que sea que se nos antoje. Somos libres dentro de los límites de la piedad que se fijan en las Escrituras. Una vez que usted entiende eso, se acostumbra a eso, eso simplemente lo hace libre, porque usted sabe, no voy a ir allá, no pertenezco ahí, ni seré libre ahí. Seré esclavizado si voy allá. Quiero quedarme aquí y ser libre, libre en Cristo. Así que, a fin de cuentas, esto del dominio propio o disciplina personal significa aprender a moverse dentro de las limitaciones o reglas que le permiten a uno vivir con verdadera libertad. A veces resulta más difícil saber dónde están esas limitaciones o límites, pero el desarrollo de la disciplina personal nos ayuda a vivir dentro de estos límites permitidos. Retomaremos este tema el día de mañana cuando nos reunamos otra vez al continuar nuestro estudio de este pasaje de la segunda carta de Pedro aquí, en Momento Decisivo. Les habla David Jeremiah y es mi privilegio estar con ustedes todos los días y abrir juntos las Sagradas Escrituras. Que tenga un buen día. Volveremos a verlo el día de mañana por esta misma estación y a esta misma hora. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Disciplina personal. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Todo lo que necesita en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.